Al cumplirse hoy los 4 años del crimen del maestro Carlos Fuente Alba, se convocó una jornada nacional contra la impunidad y en reclamo de justicia completa por la represión que el ex gobernador Sovich ordenó en Arroyito, Neuquén, el 4 de abril del 2007. La jornada de protesta prevé múltiples actividades y el cierre con una concentración y movilización para las 5 de la tarde en el centro de Neuquén. El pedido de este año es que se fije la fecha de audiencia pública del segundo juicio que intenta deslindar responsabilidades respecto al hecho represivo en su conjunto. Recordemos que en cuanto al autor material, Darío Poblete, ya fue condenado a cadena perpetua en el primer juicio. Escuchamos la convocatoria que hicieron en conferencia de prensa organizaciones sociales, sindicales y derechos humanos. Escuchamos a Rubén Capitaño, de la Iglesia Neuquina, y a Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuente Alba. Ojalá que en el 5º aniversario podamos decir, podemos seguir luchando con la esperanza de que en esta provincia no solamente no hay gobernantes que desde el Estado ejercen la violencia, como en el caso de Carlos Fuente Alba, sino que en esta provincia hay justicia. Un camino de 4 años donde todos fuimos partícipes y protagonistas de esto, que realmente sentir hoy, a 4 años, que la justicia que no es completa no es justicia, es el eje central de esta marcha del 4 de abril, que la convocamos desde todas las organizaciones para que la comunidad en su conjunto, como fue protagonista durante estos 4 años, nos acompañe en esa marcha de las 5 de la tarde. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad, les informó Marcelo Pascucio.